Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Adolfo, @foverot en Twitter, y este es un podcast de Nas y Más. Bueno, un micro podcast más bien. Hoy vengo a hablaros un poco. Bueno, primero, antes que nada, pues quiero dar las gracias, agradecer a Mac Josean que está con nosotros, pues compartiendo, publicando vídeos y compartiendo con nosotros sus contenidos. Y desde aquí pues quiero darle las gracias pues por estar con nosotros y compartir su gana de trabajo. Así que bueno, gracias. Después, bueno, también quiero pediros disculpas pues porque probablemente la calidad de sonido de este micro podcast no sea bastante buena, y así es porque estoy grabando directamente desde el iPhone y en el coche, pues por la obra, con baches, y bueno, no es el mejor estudio de grabación, así que nada, pedido disculpas. Y luego, bueno, simplemente quiero comentar que estoy redescubriendo Plex, ¿no? Parece que ahora está un poco de moda, se está hablando mucho en otros podcasts, en otros blogs, y en el nuestro también, ¿no? Y he de decir que yo en su día, hace unos años, probé Plex y no me terminó de convencer, ¿no? No recuerdo exactamente cuál era la característica que no me llamaba, y he tirado siempre por XBMC. No hay que decir que XBMC pues es bastante más configurable y es bastante más, digamos, más universal, ¿no? Pues puedes poner XBMC pues en muchísimos gadgets, muchísimas media center, desde la Raspberry, y no necesitas, hablando de nuestro NAS, pues no necesitas hacer transcoding ni nada, ¿no? Pero bueno, por culpa o gracias a Arturo, estoy redescubriendo ahora Plex. Siempre he sido bastante reacio a volver porque no me gustó en su día y estaba contento con XBMC y ya está, no quería volver. Pero bueno, viendo después de ver el vídeo, el último vídeo que subió como Plex, como entorno multimedia, pues me he decidido a probarlo, ¿no? Y la verdad que he quedado bastante sorprendido. O sea, Plex ha evolucionado mucho y se está haciendo bastante universal, ¿no? Es decir, pues puedes ver desde el exterior, en remoto, tu biblioteca del NAS o tu biblioteca del Mac o del PC, donde lo tengas, ¿no? Mientras que esté logueado en ese dispositivo, pues vas a poder acceder a él. Y pues y funciona bastante bien. Puedes reproducir de forma remota. O sea, los compañeros del blog me comentan que la calidad en remota en España se ve bastante bien. Yo, como estoy, pues por motivos profesionales, estoy desplazado en medio de la nada, pues aquí el internet que llega no da para poder reproducir. Tengo una calidad en remoto pues de entre 240 a 320 según voy cambiando. Pero bueno, la cuestión es que yo no puedo utilizar, por mi caso concreto, no puedo utilizar Plex para reproducir en remoto, pero sí que tengo una pequeña biblioteca en mi MacBook que tengo aquí conmigo, y utilizo Plex para poder visualizar esa biblioteca, y la verdad que funciona bastante bien, ¿vale? Eso de poder entrar en tu en la web app y poder ver toda tu biblioteca, bastante bien. Puedes acceder también a biblioteca compartida. Nosotros pues con los otros usuarios del blog tenemos compartido nuestra biblioteca y vemos lo que ellos tienen, ¿no? Si yo estuviera en España, pues podría disfrutar de su contenido, cosa que por ejemplo Arturo sí podrá disfrutar del contenido que mi conexión en mi casa de España me permite. En principio tengo 5 megas y bueno, si mientras que cargue un poquito en buffer, no creo que él tenga mucho problema. Otra cosa que he descubierto pues que me ha encantado ha sido poder añadir una biblioteca de música. Yo en mi caso yo tengo dos NAS, dos Synology puesto en mi misma red, y la carpeta, y utilizo el segundo, que yo tengo un 412 y un 212, El 212 es el que utilizo para música, que es donde tengo archivada mi música. Y esa carpeta de Music la tengo compartida con mi primer NAS, con el 412. ¿Qué pasa? Que AudioStation no te permite añadir una carpeta que no esté físicamente en el NAS donde tengas instalado AudioStation. Por tanto, tenía que tirar del AudioStation del 212. Cosa que Plex, pues sí me permite. Plex me permite añadir una carpeta compartida y poder reproducir desde ahí toda mi música. Es decir, yo tengo mi aplicación de Plex, que por cierto, está hoy, nuestro compañero Rubén, señor Soprano, nos ha alertado de que la aplicación que es universal para iOS está de rebaja a 1,79, creo que estaba antes a 4 euros, y es bastante buen precio, así que si la queréis, es muy buena opción, ¿no? La verdad que yo la he bajado y la he comprado y bastante contento con ella. Bueno, pues esta aplicación, que la tengo instalada en mi iPhone, me permite utilizar, escuchar música desde mi NAS que tengo en España, ¿no? Y en este sentido es igual que AudioStation, o DS Audio, perdón, en este caso. Lo que pasa es que este sí que te busca, y te ordena la música con Scrapper, ¿no? Con el Scrapper de Last.fm. Cosa que DS Audio, por lo menos hasta, no sé si esta última versión, que todavía no he podido instalarla, de DSM, lo permite. En principio antes no lo hacía, entonces si tú no lo tenías ordenado, pues tampoco lo ibas a tener ordenado en DS Audio. Cosa que en Plex sí que tenemos. ¿Qué perdemos con DS Audio? Pues perdemos el poder hacer una descarga para salir a escucharlo offline. Así que en principio eso es lo que quería contaros. Quería contaros pues redescubriendo de Plex. Vamos a intentar usarlo como entorno multimedia, como tiene, nos comenta Arturo en su vídeo, y dar la bienvenida pues a más que yo sea. Así que hasta aquí un nuevo micro podcast de Nasimas.